Esto es Concepto Partido. Tiempo. Sí, creo que está a punto de empezar. De oyente a esta nueva edición de Concepto Partido. Estamos otra vez con Don Miguelito, Miguel Tomé. ¿Qué tal, Angelito Puiscantic? Bienvenidos. ¿Qué pasa, Miguel? ¿De qué vamos a tratar hoy? Pues estamos en serios problemas porque estamos aquí rodeados, no podemos salir de nuestra casa, los zombies han invadido la ciudad. En el sótano tenemos a un compañero de piso intentando volver a la vida a un gato muerto. Y no nos queda otra, ¿eh? Y nuestra compañera de piso quiere chuparnos la sangre también. Nuestra segunda compañera de piso. Qué maravilla. Vivimos en una casa grande, ¿eh? Bueno. Así a las afueras, en lo alto de una colina. Sí. Mira lo que se escucha. Pues nada, hoy venimos con el concepto terror. Vamos a hablar de terror, de criaturas, de susto, de miedo, de pelis que nos gustan y bueno, porque y de cosas terroríficas así en general. Hay cosas en general. Hay cosas que no los ponen chiquititos. Me gusta. Pues, ¿y qué nos has traído como primera pieza que ha irrumpido el inicio del programa, Miguel? Pues bueno, esto era un temita instrumental de un grupo que, es decir, podíamos hacer el programa de hoy. Lo podríamos hacer entero poniendo canciones nada más que de ese grupo, que son los fabulosos, fantásticos No Piki, desde Málaga, nuestra tierra. No Piki, ole. Y no, nada, Piki, era ¿qué momento más memorable del recreo? Cuando tocaba el timbre y decía No Piki. Y ya, pues ya está. Ya no compartías. Pues nada, pues eso era No Piki con un tema instrumental, un surf transilvano, me gusta a mí. Transilvano. No, así es como lo defino yo, ¿no? Porque como tiene ese punto así con los órganos que te recuerda a la mansión de Drácula y a las peliculitas de la Hammer y todas esas cosillas. Qué guay, tío. Pues. Y nada, y bueno, uno de los motivos por los que estamos haciendo este programa es porque, como ya lo dijimos en el del primero de comida, somos fieles visitantes y amantes y seguidores del Festival de Cine Fantástico de Málaga, el Fancine, de la UMA. Qué grandes momentos. Y entonces este año, la verdad, que como el tema era comida siempre relacionada con el cine de terror fantástico y tal, pues fue cuando nos surgió la idea, ¿no, Angelito? Oye, pues, si nos ponemos a buscar canciones a de... A ver, hacemos un programa sobre esto. Sobre esto. Y al final nos va a salir una trilogía, otra vez. Y nada, pues sí, yo creo que hay material para hacer dos o tres. Venga, como de la comida. Me gusta, pues yo voy a arrancar con un tema, tío, que para mí es como... Yo entiendo que es coña y parece que no, pero yo la primera vez que me puse los cascos en FNAC Madrid, pues me sonaba el grupo porque creo que había visto algo en el videoclip por algún sitio y dije, hostia, voy a escuchar este disco, a ver cómo está. Yo ya estaba así coqueteando con el metaleo y me lo puse y yo qué sé. Y en verdad, pues sentí miedo y así que os lo traigo, Slipknot. Wait and bleed. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. Come on, a woman of our time. Everything is turning fast for me. My eyes are running cold. The air is standing straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shakes. I let it get here. Something about this so very wrong. I have to love out loud. I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? So mention where you're gonna die. I am sin by just breaking my mind up and taking your breath away. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of me. I wonder how well you can see, inside my shell I wait and bleed. You haven't learned a thing. I haven't changed a thing. The flesh was in my bones. The pain was always fine. You haven't learned a thing. I haven't changed a thing. The flesh was in my bones. The pain was always fine. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of this. I wander out where you can't see. Inside the shadow, wait and bleed. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of this. I wander out where you can't see. Inside the shadow, wait and bleed. De perro, somos metaleros. Eso es lo que escuchábamos de chavales, Miguel. Pues yo me puse esto en los cascos allí en el FNAC y me acojoné, porque yo tendría, yo qué sé, 13 años, no me acuerdo. Y sentí terrorcito. Fue como la primera vez que con música sentí terror. Bueno, pues te voy a dar la réplica y voy a poner un temita que tienes connotaciones necrofílicas, que en su época fue censurado por supuestas alusiones al Tito Paco. Y a mí me encanta esta canción. Hay muchas versiones, pero esta es la original. Y aquí la tiene, Rascayú. Historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. Amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de otra tumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a toca habían robado, y el guardián se decía con recelo, estos muertos se me han revolucionado. bastante tétrica la historia. Los fuegos patuos se mecen en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. ¡Racayú, cuando mueras, que harás tú! Pues nada, ahí estaba Rascayú de Bonet San Pedro y Los Siete de Palma, en su versión original. Luego las hay rumbitas. Rascayú. Creo que Peret tiene una versión también, pero esta es... ¿Tú sabes lo que significa Peret? ¿Para en catalán? Sí, Pere significa Pedro y Peret es Pedrito. Una tontería tan enorme, pues yo lo aprendí este verano, ¿qué te parece? Fíjate tú, oye. ¿Cuánta sabiduría en tan poco espacio? Bueno, Michael, pues... Yo con la cuestión del terror reconozco que amplío el horizonte en muchos aspectos. No tiro tanto... ¿Ya te has pinchado el primer gin tonic, Miguel? Llevamos 20 minutos de programa. Pero bueno, llevamos un rato preparando. Que no me lo bebió otra galú. ¡Qué maravilla, por favor! Ya verá cuando terminemos. Pues yo estoy aquí en el terror de muchos tipos de terror. En el terror... de esto de los monstruos, los vampiros o situaciones terroríficas de la vida en general, cosas que te pueden dar miedo. Yo estoy más ahí en los vampiros. De hecho, yo voy a pasar por cada uno de los monstruos clásicos de la Universal. Claro, tú es que eres demasiado pro. Yo te voy a hablar de subnormalidades llevadas al extremo todo el rato y... Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas. Venga, pues yo te voy a poner entre una de las cosas que yo considero terroríficas. Probablemente, bueno, es que no sé si ponerlo, porque esto igual es mi kriptonita, pero bueno, por lo menos es una canción bonita que podemos echar un ratito y de hecho la descubrí contigo, Miguel. Asustas a las muchachas, agigantando tu sombra. Ay, cucaracha, por una maldita bota, tu gótica geometría quedó totalmente rota. We'll be right back. pisado la cola. Cucaracha, cucaracha, cucaracha, cucaracha. Reconocer que comparto contigo ciertos terrores, sí, lo creo. Creo que no soy el único, solo que, con los igual años, soy un poco más. Con los años he conseguido yo no enfrentarme, pero mi primera relación es pegar bote, igual que tú. No, yo me muero. Ahora que estaba diciendo la cucaracha, me estaba acordando de. Me están viniendo a la cabeza muchas imágenes de pelis de cucaracha, pero hay una que. ¿Freddy? No, es de una película que me encanta. Que es de repente un extraño, con Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, la mujer de Banderas, de Melanie Griffith, Michael Keaton, Melanie Griffith y Matthew Modine. Y ¿cómo se llamaba? De repente un extraño. Es un tío que se dedica a meterse a alquilar casas y a tocarle la polla a sacar de quicio a, como inquilino, a sacar de quicio a los caseros. Me gusta. Y hay una escena muy mítica del Keaton con una cucaracha que... ¿Tenemos ahí ideas guapas para anti-gentrification y cosas de este tipo o qué? Bueno, no, tampoco va por ahí. De hecho, el villano de la peli es el inquilino, ¿no? Vale, pensaba que el inquilino era el guay. Bueno, pero otro también que habla del tema de gentrificación, de inquilino, de casero y tal, y hay muchas cucarachitas, pero está en clave de comedia. Es esa gran fantasía de película que es el cuchitil de Joe. Yo estaba pensando en esa y he dicho Freddy, pensando en Freddy el colgado, la de Tom Green. Claro, era el cuchitril de Joe. Qué mal lo pasé con esa película, por favor. Acabé comedia y la taza del... Claro, pero es que mi mayor pesadilla es exactamente eso. Ríos y mares. En fin, cambiemos de tema porque me pica el cuerpo. ¿Qué quiere...? Bueno, ya para cerrar, me acuerdo que en uno de los cortos de Creepshow... No estoy escuchando nada. Venga, vale. dilo, que no pasa nada. Nada, en uno de los cortos de Creepshow, que era muy mítico, también había muchas cucarachas. Y bueno, yo voy a continuar. Como te he dicho, yo voy a tirar a los clásicos. Y te apetece que nos vayamos a una hoguerita con muchas brujas. Sí, me gusta. En mitad del campo, ahí, con un palito y en la punta del palito una nube blanca. Un marshmallow. No. Eso sería más el club de medianoche. ¿Te acuerdas del club de medianoche en Canal Plus los sábados y domingos por la mañana? Hombre, por favor. Bueno, pues no. Yo te invito a un aquelarre. ¿Te apetece? Me encanta. Y mando el lobo entre las sombras, te buscará el acordeón para llevarte a la que larre, muera la santa inquisición. En esta noche, en esta noche, la bruja escape al cazador y el condenado del verdugo. Sumisa su prisión. La luna llena nos llamó con su amarillo resplandor. Las criaturas de la noche se hicieron eco de su voz. Hermano lobo entre las sombras te buscará el acordeón para llevarte a la que lare. Muera la santa inquisición. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad. Porque esta noche tenemos que... ilusión. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad, porque esta noche tenemos que empezar a ver las cosas claras sin mentira ni antifaz. La luna llena nos llamó con su procura a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. A tomar la calle, vamos a tomar el bar. Estaba el aquelarre de la Orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga a la cabeza. A mí siempre me cae también este tío, que no, la verdad que no entiendo, no sé. La animadversión que puede causar hacia ciertas personas. Sí, no un tío especialmente querido, personas, ¿verdad? Personas que no son queridas ni invitadas a nuestro programa. Por supuesto. Pues nada, yo ahora voy a hacer un pequeño... Mira cómo suena apoyar las cosas en la mesa. Voy a hacer un pequeño... El por culo que has dado con que no apoye cosas en la mesa y la apoyas tú el primero. Voy a hacer un pequeño inciso sobre el terror. Uno de los terrores que más terror me generan a mí en la vida. Válgase la redundancia. Sí. O sea, ¿cuál es el terror más terrible para ti? Dramáticamente, bien, habría que decir, uno de los terrores que más miedo me producen, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, como estamos... La cosa es quemar la palabra terror. Terror. A mí el mayor terror posible es el terror... El terror del fascismo, el terror del Estado. Lo que el auténtico, bueno, lo que hoy día llaman terrorismo. Antaño terrorismo era una cosa mejor vista. Y aprovecho también para mandar un saludo desde aquí al compañero Asier, que está aquí cerca en Albolote, a 1000 kilómetros de su familia. Estuve este verano con su madre y con su hermana y desde aquí le mandamos un enorme saludo. ¿Asier es el del teatro? No, un compañero preso del País Vasco que está aquí en Albolote, al lado, aquí al ladito que estamos nosotros. Y sé porque me lo dijo su familia, amo, que escucha Radio Almaina, y de aquí le mandamos un saludo y le deseamos lo mejor posible y que se le pase lo más rápido que pueda, y esperamos que las tonterías que aquí decimos por lo menos le saquen una sonrisilla y algún rato agradable. We just want to party, party just for you. We just want the money, money just for you. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Yeah. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Yeah. Ooh, get it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Paco. Blah. Ooh, America. Somebody, I just checked my following, listen. You motherfuckers owe me. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man. Childish Gambino, Miguel. Vaya videoclip guapo. Vaya videoclip guapo, tío. Vaya videoclip guapo. Y la sorpresa esta que me da a mí siempre que una canción buena triunfa a nivel mainstream. Que todavía yo me sorprendo con estas cosas. No has perdido la esperanza. No, no, no he perdido la esperanza, no he perdido la esperanza. ¿Con qué nos sorprendes tú ahora, Michael? Pues tío, hemos hablado del caudillo, hemos hablado de las brujas y antes de seguir hablando de... También hemos hablado de mis miedos de la adolescencia, del Estado español. Yo voy a poner una canción de uno de mis artistas favoritos de siempre. Y además que yo creo que hagamos el programa que hagamos, este tío va a tener una canción para hablar de cualquier tema que tú me propongas, este tío tiene una canción. Ahora pienso y no... Es Daniel Higiénico and the Quartet de Baño Band. Y vamos a poner un temita oscuro que se llama El Diablo en Persona. Persona. la tumba de tu infancia. Soy el camino más largo entre el vacío y la nada. Puedo ser tu ejemplo, el tipo más amable. Puedo ser cualquiera, puedo ser tu madre, tu más fiel amigo, tu invitado a la boda, el policía, el borracho hablando con la farola. Soy el diablo en persona. Nada, ahí estaba Daniel y la Cuartet de Baños Band, El Diablo en Persona, de su disco Flipando el Doble, tercera parte de su trilogía de Flipar. La Flipando el Doble, me encanta. La primera es El Poder de Flipar, la segunda es Flipando en Colores y la tercera es Flipando el Doble. Flipando. Porque era un doble, porque era un doble CD, era un doble L. Qué tío tan agradable, tío. Bueno, Michael, ¿qué te parece que le empecemos a dar vueltas a la idea de Vlad Dracul? ¿De los chupasangres? De tú sabes, de lo ¿Tú, típico. ¿Tú has hecho un Drácula alguna vez, Angel? Yo he hecho un dragón. Un dragón. Bueno, fuiste al dragón. Bueno, sí, eso. Y viste dragones, ¿no? O te pusiste como un dragón echando fuego. Claro, yo eché cosas. ¿Qué es un Drácula, amigo? Un Drácula, dícese, de cuando practicas el conilingus a una persona que está pasando por el periodo menstrual. Ah, bueno, por favor, si no hago otra cosa. Pues entonces ahora tú serás de los que aplaude la copa vaginal, ¿no? Ahora simplemente tienes que bebértelo. Claro, claro, ahora ya me vale a mí todo para mis rituales, para mis cutis, para mí todo. Eso es lo mejor que hay, por favor. Ya no terminas que pareces el Joker, ¿no? Podríamos hablar del Joker. Podría ser un tema de conversación. No, no, de ¿cómo es? Del ¿cómo se llama la peli esta, tío? ¿El Caballero Oscuro? No, quería hacer como una referencia a la... ¿A la última? ¿A la de la Todd Phillips? El chavalito de la máscara este de Anonymous. ¿Cómo se llama la peli esa? V de Vendetta. El V de Vendetta del nihilismo. Ah, vale. ¿No? El Joker, esta que ha salido últimamente. Bueno, sí, es como una mezcla entre El Rey de la Comedia. Hostia, y el Taxi Driver. Ambas de sí. Scorsese, por cierto. Pero con su puntito V de Vendetta, ¿no? En plan, como que la gente de pronto... se toma como un movimiento social. Sí, pero es que eso está un poco regulametido. No termina a mí de... A ver, la tengo que volver a ver. Pero... En general está todo bastante regulametido, aunque la peli... O sea, es que nos van a llover piedras por esto. Sí, ¿no? Pero la peli entretiene y yo la disfruto un montón. Y al salir del cine dijimos, tío, qué guapa. Luego lo piensas dos veces y dices, bueno, pues, yo qué sé. Pero no estaba yo yendo por ahí. Estaba tirando por el draculismo. Vamos, vamos. Ponemos vamos, unas cuantas rolitas al espectro. Venga, vamos a los chupasangres. Venga, pues yo voy a arrancar con...

Bueno, pues ahí estaba Teresa y Luis, Espanto, desde Logroño, con sus esqueletos. Un grupito que es una debilidad para mí. Tiene ese pop así. Ese pop que a ti tanto te gusta. Bueno, este era un poco así como lúgubre y tal, los esqueletos. Pero ese Juan de Pableo, ¿no? Indispensable en cualquier. Bueno, pues hemos hablado de vampiros, hemos hablado del diablo, hemos hablado de brujas, hemos hablado del caudillo, que yo creo que es el que más miedo nos puede llegar a dar, ¿no? De todos estos seres, criaturas. ¿Antes de cada canción va a decir todo lo que hemos hablado antes o...? No, venga. Qué cabrón. Tu perro. Bueno, vamos con zombies, ¿no? Uf, por favor. Pues vamos a ir con una de zombies, con un tío que es un artista en hablar de cosas tristes. Y también tenemos que hablar sobre el mundo de los zombies. Yo creo que hay una conversación que tener. Vale, vale. Bueno, pues vamos con La Casa Azul. Niño zombie. La Casa Azul, tío. Qué chavalote, ¿eh? ¿Cómo suena el tío? El Chocoparty, Guille Chocoparty, tío. El Chocoparty. Me cae bien el muchacho, ¿eh? Buena me gente. Cae muy bien, tío. Me cae muy bien y no sé. Me alegro de que por fin le haya llegado el éxito, ¿eh? 15 años después de intentarlo tanto. Poca gente la ve intentar tanto, ¿eh? Pero bueno, él todos los vinilos que saca lo peta y lo vende todo y allá donde toca siempre a sí, pero, al pero, río. Lo que pasa es que él también tiene su trabajo aparte, no claro, vive exclusivamente de la música. Ahora sí, ahora ya están en festivales, en horarios buenos, con un espectáculo de luces, con un producto de verdad. Yo es que este verano lo he visto unas pocas de veces y suena muy bien, suena muy bien. Vamos, mi teoría es que es todo playback. Pues yo voy a poner un temita, ya que hemos hablado de y hemos hablado de... Voy a poner un temita así oscurito, lúgubre, pero que me parece que está todo guapo y que tiene como cierto tinte de peliculita así de horror, de cómic. ¿Te acuerdas de Johnny el maníaco homicida? Ese tipo de dibujo, sí, ese tipo sí, de sí. cómic. Lo recuerdo. Porque te ríes, Miguel. No, me acuerdo que te gustaba mucho ese cómic. Está, a mí no. Estaba guay, tío. Eso era lo que pedía cualquier chavalote en esa época. Pues nada, esto es... Bury a Friend, de la piba más famosa que hay en el mundo, creo, ahora mismo, Billie Eilish. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, step nibble your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? When we fall asleep, where do we go? ¿De dónde es ella? Ella, pues, yo qué sé, Yankee, será de Los Ángeles. Estás entregada hoy al imperio, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos, y esta es, si Rosalía es famosa, esta es la que está por encima. Esta es ultra famosa. Se me ocurrió un concierto, Cosas de la Vida, y no pude escucharlo. Porque el 99,9% del público del concierto era adolescencia enganchada a un móvil gritando. ¿Pero eso con Rosalía o con la...? Con esta, con Billie Eilish. ¿Dónde coño has visto tú este día? Pues en septiembre en Madrid. Míralo, oye. Sí, así de esto que te pilla de rebote, tal y cual, pum, pum. Y es guapísimo el espectáculo que hace, muy buena música, unas visuales súper espectaculares. Y claro, pero yo no sabía que esta chiquilla era... Yo la había conocido dos semanas antes. Movía masas entre el acné, ¿no? Pero flipas. Estoy lleno de padres al lado de niños y niñas, así como con cara de... Como en el BBK, ¿qué? ¿Te acuerdas? ¿Tú estabas? En el BBK yo estuve. En el concierto de Rosalía, que había detrás nuestras dos mujeres, de, pues, bueno, no sé, tendrían los 40, 45 años, que venían desde Murcia con su hija... No, vea. Para ver a Rosalía, exclusivamente. Amargar a las pobres. No, le gustaba también, pero coño, venir desde Murcia hasta Bilbao para ver exclusivamente a Rosalía, no, digo yo que esa mujer tocaría cerca de allí de, pues no sé, de su tierra. ¿No? Desconozco yo el World Tour de Rosalía. Bueno, pues me temo que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Y que me quedan tantas cosas... Me temo que se acaba el tiempo, lo has dicho, porque estamos hablando de terror y el temor es un sentimiento asociado al terror, Miguel. Joder, tío, eres como hilas, tío. ¿Cómo te leo, eh? Como Raid My Mind, tío. Joder. Que bueno, pues me quedan muchas cosas, tío. Bueno, pues ya otro día nos venimos aquí a... Me quedan muchas cosas en el ataúd por sacar, tío. Venga, pues... En la cripta. ¿Nos volvemos a emplazar para un segundo programa de terror, bueno, o qué? Yo te diría un segundo y un tercero, ¿eh? Vale, pues de acuerdo. Estoy bueno, de acuerdo. Pues como tu último tema era así como tranquilote, yo voy a meterle guitarrita. Venga. Distorsión, batería, bajo. Dale duro, Michael. Y la increíble voz de Joey. No son otros que los geniales Ramones. Venga. Oh, why, why, why, so, yeah. Pues nada, esto ha sido la primera edición de Terror, Concepto Partido, porque otra vez volvemos a prometernos una segunda edición, ¿no, Miguel? Sí, terror, fantasía, criaturas. Venga, venga, pues. Pues nada, este último que ha sonado era Sludge, Babosa, de los Ramones. Y esto ha sido todo por hoy. Sí. Muchas gracias a todo el mundo desde el podcast y a toda Granada desde Radio Almaina. Nos vemos en la próxima edición de Concepto Partido. Muy obrigado.